pero bueno, ojalá que sea para bien, para que quede nuestra radio deslumbrante. Saludos aquí a todos los maestros que están también chambeando desde muy temprano y todo el día en esto de la rezanada y la pintada de una casa, pues jalapeña antigua, con unos muros muy altos. Entonces sí se están tardando un poquito. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Paco Aragón, coordinador, Raciel Martínez de Comunicación Universitaria, reciban el saludo de ellos a través de servidor de ustedes, Carlos Romano. Estamos comenzando. De mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Las Hespérides. El jardín de las Hespérides es el más bello del mundo. Produce sabroso néctar, manzanas de oro puro, hijas de la noche oscura, colorean los crepúsculos con púrpura de los sueños y azafrán silvestre en crudo. Muy al occidente de la tierra, donde se pone el sol y todo es dorado, en un jardín lleno de deleites, viven las doncellas del atardecer, las Hespérides. Ellas son las hijas de Nyx, la noche oscura, 12 doncellas que danzan y ríen alrededor de un árbol mágico, el cual está custodiado por un dragón, serpiente, que nunca duerme. Y llenas estas sus frondas de las manzanas de oro de la inmortalidad. Las Hespérides visten túnicas de azafrán y púrpura, y en sus cabellos se reflejan todos los matices de la luz. Quienes las han visto nunca olvidan esta encantada, y suspiran por la eterna juventud y el amor que emanan las doncellas. Como Perseo, el joven héroe, que en busca de la tierra en que habitaba la górgona Medusa, llegó al jardín del atardecer. Provenía de las playas del mar helado, donde había visitado a las tres hermanas Grayas, viejas malhumoradas y perversas, que tenían un solo ojo y un solo diente, que se pasaban la una a la otra para mirar y para comer. Les preguntó cómo llegar a los parajes donde Medusa arrastraba su odio, y ellas se burlaron de él y pretendieron masticarlo con su único diente, pero Perseo les arrebató el ojo y entonces amenazó con tirarlo al mar si no le ayudaban. Pues estas Grayas a regañadientes le dijeron pues que no sabían, pero que esa información seguro la tenían las Hespérides. Ellas son jóvenes como tú, dijo una de las hermanas, y seguro serán tan tontas como para revelártelo. Y puede ser que hasta quieran besarte y regalarte las manzanas de oro que custodian, así de atolondradas son. Y Perseo llegó al jardín y vio a las doncellas, que le parecieron la hermosura y la juventud en su más alto grado, sobre todo si las comparaba con las Grayas tan feas. Cuando las Hespérides vieron acercarse a Perseo, a su vez pensaron que nunca había llegado a su jardín un joven tan apuesto. Salieron a recibirlo y lo colmaron de atenciones, mientras el dragón serpiente enroscado en el árbol de la inmortalidad no lo perdía de vista. Las Hespérides le revelaron a Perseo dónde podía encontrar a la horrible Medusa, que vivía con sus monstruosas hermanas, las tres monstruos despiadados y devoradores de carne humana. Pero es imposible acercarte a ellas, bello Perseo. Son rápidas como aves de presa y te devorarían al segundo, dijo Eagle, de rutilantes ojos. A menos que tuvieras el gorro de la inmortalidad que custodia Hades, el rey de los muertos, en su tierra de sombras, dijo Aretusa, de resplandecientes trenzas. Tú no puedes ir al Hades por el gorro, pues aún estás vivo y eres mortal. Yo iré por ti y traeré esa prenda y a cambio solo te pediré un beso, dijo Hesperia de dulces mejillas. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Él tuvo un compromiso, no pudo estar con nosotros. Esperemos que la próxima, el próximo lunes es día de carnaval, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto. Ojalá que hayan pasado un buen fin de semana y que la inercia amorosa del viernes pasado, del 14 de febrero, continúe durante muchos días, y así lo deseamos sinceramente. Por otra parte, quiero mandar un saludo a Lupita Palomares. ¿Palomares? Sí, creo que es Palomares. Digo, nos conocimos, aquí en Jalapa. Estuvimos platicando un ratito de la revista, de Radio Universidad, pero hablábamos de que ya se nos olvidan las cosas. Palomares, sí, creo que es Palomares. Bueno, Lupita. Y la verdad es que es muy, muy grato, por una parte, recibir unas frases realmente que el pudor nos impide reproducir aquí, porque se nos hace, pues a veces es un poco inentendible, ¿no?, lo que puede significar un programa de radio para los radioescuchas, ¿no? Uno lo intuye, porque ya te lo han dicho. Pero realmente el verdadero alcance que puede tener, pues bueno, lo puede uno entender en función de que uno también es radioescucha, ¿no? Y de que hay programas que uno, pues, está esperando. La verdad, así nos gustaría escuchar un programa como la revista, por lo menos tener el tiempo para hacerlo. Pero la radio es mágica, y la radio, incluso para algunos, cuando vamos manejando, por ejemplo, a veces son programas pues banales, ¿no? Pero son compañía, es decir, la radio es una buena compañía. Y la radio cultural, la radio universitaria, pues evidentemente es algo más allá que un entretenimiento, ¿no? Es una compañía plausible, una compañía diferente, una compañía más sabrosa, más productiva, que nos deja algo más, ¿no? Pues esa es nuestra misión. Entonces, pues todos estos elogios que nos amablemente vierten los radioescuchas hacia Radio UV o hacia el programa, o las críticas igual que puedan hacer, pues siempre serán bienvenidas, ¿no? Decía Lupita que extraña a Germán y a Liliana en la tarde, porque comían muy sabroso con ellos como compañía. También se ve que son una familia que oye, que escucha la radio, que no pone la televisión como si fuera radio, porque esa es una costumbre que muchos tenemos, llegar y prender la tele nomás para que haya un ruido, y bueno, está uno entre oyendo las noticias o algo, ¿no? Como si fuera radio, pues si para eso está la radio. Y nosotros afortunadamente pues no nos podemos quejar de la cantidad de público que tenemos. Entonces vaya pues un saludo para Lupita Palomares, creo que sí. Y bueno, pues que nos juntan muchos artículos, muchas reflexiones con respecto a diversos temas cuando hay un fin de semana. Mónica Lavín, que es escritora, pues siguiendo con esta inercia de los amores, dice: no puedo eludir la fecha, corazón del San Valentín, que asedia y me provoca recorrer algunas lecturas donde el amor en algunas de sus facetas es central. Pues ¿dónde no? En la literatura, en las canciones, todas hablan de amor, la literatura habla de amor o de desamor, las canciones igual. Pero curiosamente, de novelas deliberadamente sobre el amor, como aquel bestseller de Love Story, que fue novedad en mi adolescencia, y se acompañó con una película muy taquillera, solo recuerdo el llanto que me provocó. Sí, Love Story, cómo no, clásica. Sufrí, dice, quizás el mejor rasero para saber si estamos ante una experiencia literaria memorable son los detalles que recordamos. No recuerdo nada de ese libro ni del autor, solo el llanto. En cambio, por ejemplo, del amor idealizado, el Quijote de Cervantes y sus acrobacias en el monte de Sancho, debí atestiguar para contarle a Dulcinea cómo su amo había perdido la cabeza por ella, ¿no? No olvido la escena donde Emma, Madame Bovary, de Flaubert, acude a comprar el veneno para ratas. La desilusión es total. La pasión romántica no es una realidad sostenible. De los dilemas del adulterio o del amor confuso, Ana Karenina, viendo por la ventana del tren que será su verdugo, la conversación a bordo del barco, en la entrañable novela La última escala de Trump Streamer de Álvaro Mutis, o la acertada descripción del gozo sensual y su cercanía con el corazón de Constance en El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós describen el Madrid decimonónico, los dilemas del amor de Carlos Santa Cruz, entre dos mujeres de clases sociales y personalidades distintas. De la sensualidad del amor infaltable, ¿no? El amante de Marguerite Duras, la película también es sensacional. La ternura, la belleza, el silencio, todo está entre esos dos jóvenes que se inician en las artes amatorias, que no están exentas de comprometer el corazón. Daphne St. Clair de Longo es también una novela de descubrimientos del deseo entre dos pastores adolescentes. El quinteto de Mogador de Alberto Ruiz Sánchez celebra la belleza perenne del rito amatorio. Es libro de cabecera. Sobre la imposibilidad de que los cuerpos se amen, despojándose de la moral represora y la sexualidad timorata, cuando los años 60 inauguraban el derecho al placer en hombres y mujeres, Playa Chesil de Ian McEwan. Este autor inglés es buenísimo, ¿eh? Todas sus novelas son muy buenas. Y yo he escuchado a varios escritores como Mónica Lavín, precisamente, como Bullosa, que hablan muy bien de él, y sí, efectivamente, tiene muy buenas novelas. Hay otras novelas de McEwan que exploran las obsesiones del amor y sus consecuencias, como hay una novela que se llama Amor Perdurable, donde un hombre que se obsesiona con otro hombre arguye que el destino los ha reunido cuando salvaron al niño en el globo aerostático. Todas las novelas de él son muy buenas, ¿eh? Ian McEwan. I-A-N McEwan, con W. Del enamoramiento, pues el beso de Chekhov da cuenta del estado alterado de la invención del amor que resulta de sentirse elegido por un beso equivocado. ¡Ah, oh, qué padre está eso! Resulta sentirse elegido por un beso equivocado. En la Plaza del Diamante de Merced, Rodoreda, el momento en que Colometa baila con el chico que será su marido y que estará en el frente durante la guerra civil, es de una transparente dulzura difícil de olvidar. Del amor que perdura, García Márquez nos regaló, bueno, el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Donde la escena fluvial al final de la novela acomoda los avatares de la vida cotidiana y el enamoramiento para Felicidad de Fermina Daza. Mientras la leía, dice Mónica Lavín, bauticé así una de las muñecas de mis hijas, imitando a mi mamá, que puso a los perros que alguna vez tuvimos nombres de personajes de Fortunata y Jacinta, de Galdós. O del amor que se acaba la mañana debe seguir gris, de Silvia Molina, es dulce y dolorosa. La joven entusiasmada y la muerte del poeta, todo a la vez, suave melancolía y el cuento Intimidad de Raymond Carver, cuando aquel hombre no resiste visitar a su exmujer, a quien ha mandado sus artículos publicados sin cesar a lo largo de los años, y se hinca y le toma la bastilla del vestido y le dice, perdóname. O el túnel de Sábato, que comienza con la confesión del protagonista de que mató a la mujer que más amaba. Propongo que añadan los suyos, sus amores y sus lecturas, dice Mónica Lavín, invitación que hacemos extensiva desde luego aquí a todos ustedes. Y bueno, ahí siguen los artículos acerca de los amores. Hay una mujer que se llama Gaby Vargas, es una periodista cultural, y ella habla de aquello que falta en una relación, que es lo que no has dado, fíjate, aquello que falta en una relación, que dice uno, algo falta en la relación, es algo que uno no ha dado. Pero si lo veo desde el punto de vista mío, bueno, okay, pero si lo veo desde el punto de vista de la otra, de la pareja, pues es igual, ¿no? O sea, aquello que falta en una relación es lo que no has dado. ¿Qué tal la frase? De un curso de milagros, cala hondo. Si bien hay muchas parejas que pasan con rapidez del enamoramiento al odiamiento, y de veras con una facilidad, alienta a ver matrimonio, bueno, no nomás matrimonio, no, parejas, o sea, gente que viven juntos, ya estén casados o no, que como el buen vino, mejoran con el tiempo. No son la mayoría quizá, pero sí los hay, uno los conoce. No es un tema de suerte, el amor se decide y se construye todos los días. Yo creo que eso es lo que se olvida, ¿no? Que hay que trabajarlo todos los días. El amor es de quien lo trabaja. Cuando inexorablemente las dificultades en la pareja, porque siempre llegan, el ego buscará apuntar al otro. Salir bien librado y sin culpa alguna. Sin embargo, en el fondo, sabemos que la frase es cierta. Si busca uno encontrar el amor o la pareja ideal, primero hay que revisarnos nosotros, porque en una relación de pareja, el del problema siempre eres tú. La afirmación, que de igual manera es fuerte, la escribió el psicólogo y experto en relaciones de pareja Rubén González en su libro ¿Cómo evitar el matrimonicidio? Cuesta trabajo aceptarlo, ¿verdad? Y además agrega, si eres un campeón de la crítica del tú, Ah, es que tú. Entonces también lo eres de la mediocridad y de la necedad. ¿Quién, yo? Revísate. Si no sabes estar contigo mismo, si no te sientes pleno y realizado, si tu vida no está dotada de un sentido existencial, si no eres interesante, divertido, optimista, pues como pareja serás bien aburrido, como largo es el día. Y mira que el día es largo, ¿eh? Dice González Vera. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Es un hecho que no existen parejas felices, sino personas felices que son capaces de construir una relación de pareja dichosa. Quienes llevamos muchos años casados, dice Gaby Vargas, felizmente casados, sabemos que el sueño romántico de una relación perfecta, estilo película de Hollywood, en el día a día no existe. Lo innegable es que a lo largo de los años se enfrentan muchos retos de todo tipo y se necesita tener un amor muy sólido y cimentado para juntos superarlos. Todos conocemos, quizás somos, matrimonios o parejas, como dice González Vera, que viven en el inframundo conyugal. ¡Qué horror! El inframundo conyugal. Una vida así no es vida. A menos de que se nos pueda disimular o disfrazar, pues tarde o temprano afloran las consecuencias en todos los campos. Lo difícil es tener la humildad y la grandeza para reconocer nuestra sombra, esa que hasta a nosotros nos es difícil aceptar porque avergüenza. Ahí está nuestra grandeza. Y no te quejes, ¿eh? Parece que nos dice la frase de un curso de milagros. ¿Quieres que tu pareja sea más atenta y cariñosa? Pues sé más atento y cariñoso tú. ¿Quieres que sea más comprensiva y paciente? Vaya, pues comienza por serlo tú, ¿no? Finalmente afirma, hay que doblegar al ego y tener el valor de preguntarnos qué es lo que no he dado y qué puedo aprender de este conflicto. ¿Es fácil? No lo es. Sin embargo, vale la pena luchar por una buena relación. Luego le seguimos. Puesto en este contexto de los amores y los desamores, se nos sale de cuadro, por ejemplo, lo que pasó con esta chica Ingrid, ¿no? Que uno empieza, cuando tenemos tendencias a hacer historias, de cómo empezó la relación de ellos y cómo fueron novios y las promesas de amor y sus relaciones sexuales, todo iba así como muy padre, ¿no? Y de repente, una vuelta de tuerca, ¡cuic! Y un detonador. Y porque él decía, no queremos abundar aquí porque no nos gusta la nota roja, ¿no? Y menos de este tipo, pero sí fue demasiado brutal. Que si es que la chata ya no me quería y se entregó a otro. Y pum, vale 20 puñaladas. No puede, o sea, uno no puede entender cómo una persona que ha tenido una relación amorosa con otra puede llegar a estos niveles, ¿no? Y luego además arrepentirse. Y luego además el rollo de la prensa. ¡Ay, esa prensa! Bueno, oigan que hay una revistera que me encontré. Otra revistera que me encontré. Y que me comentaba que ahí en los bajos, punto y aparte, ahí en los bajos del Palacio de Gobierno, estuvieron ayer unas curanderas, de esas curanderas indígenas que te sahuman y tienen sus hierbas y te dan así como unos masajes muy efectivos. Y entonces ella me contaba que fue una experiencia, pues que empezó así como una diversión. Ay, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Porque sí traía algunas cosas atoradas aquí, nudos, músculos y todo esto, ¿no? Que no lo dejan aún estar bien. Y entonces me empezó a hacer algunas cosas así como tocar y pum, pum. Y luego me cepó los brazos así, como cuando descansa uno, los brazos así sobre la nuca. Y pum, vale que me los truena así, clic, nada más sonaba así, clic, pero sin dolor ni nada. Y entonces inmediatamente me empecé a sentir muy bien. Y me dice, ¿sabes qué? Es que las malas vibras las traías atoradas ahí en el cuello, pero todo se te juntó ahí. Y entonces con esta sabiduría, porque son mujeres sabias o les dicen mujer medicina en la tradición, pues hacen ese trabajo, ¿no? Y qué bueno que lo están difundiendo, qué bueno que salen a la calle y qué bueno que hay gente que va y utiliza sus servicios. No sé si es gratis o le dan a alguien alguna remuneración, supongo que sí. Pero claro, pues conforme se iba sintiendo mejor, dice, ¿y ahora dónde la consulto para la otra, no? Entonces me dice, pregúntales por favor a los revisteros, a ver si alguien sabe a dónde localizarlas o preguntar ahí, ¿no? Porque eso fue del gobierno del estado. ¿En dónde encontrarlas? Bueno, vámonos entonces con música cuando ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. La revista. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bueno, esta música muy bella de Nicola Antonio Porpora se llama Alto Giove y es un contratenor, ¿verdad? Carlo Rossi. Carlo. No, Carlo Rossi es un vinillo. No muy buenillo. Rossi. Oh, bueno. Está bien, así lo dejamos. Dice Gibran Ramírez Reyes, hace tiempo que no lo visitamos. Dice, los frentes en los que debe darse la batalla por la democracia son más que variados. Durante las últimas décadas hubo un proceso de privatización de procesos estatales que derivó en que cada vez más cosas importantes se decidieran en espacios privados. Entonces, aunque tuviéramos elecciones formalmente más libres y los votos se contaran bien, pues los representantes populares y gobernantes ni siquiera tocaban, podían o sabían hacerlo algunos de los entramados más importantes para que los mandatos del pueblo se cumplieran. Y así sucedió en asuntos tan serios como la salud, la alimentación, la seguridad pública y en general casi todos los que determinan el bienestar que quedaron a merced de tecnócratas y empresarios. En algunos casos, como el de la salud, es muy importante ir un paso atrás de las políticas públicas. Hay que atender a la economía política. En esta rama, específicamente a tres procesos en que el mercado se encuentra con el Estado, que determinan realmente los costos del sistema de salud, las posibilidades de su corrupción y la capacidad del Estado de generar buenas condiciones de vida para los mexicanos. Se trata de los mecanismos de compras de medicamentos, materiales de curación, su distribución, un asunto del que se encarga la Secretaría de Salud, de la regulación sanitaria y farmacovigilancia, labor de la que se encarga la COFEPRIS, y de la propiedad intelectual, de la que se encarga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Hemos visto cambios muy importantes en las compras, ahorros de entre 40 y 60% con solo cortar el chantaje de algunas farmacéuticas y sobre todo de empresas de distribución de medicamentos. Hemos visto también la resurrección de la farmacovigilancia y el caso más emblemático es sin duda el de PISA, la empresa farmacéutica a la que se le suspendió la operación de una planta por defectos en medicamentos para tratar el cáncer y que intentó conseguir su reapertura por medio de un chantaje al gobierno, pidió que se le concediera un certificado de buenas prácticas a cambio de vender dosis que tenían disponibles en buen estado. Como no se cedió al chantaje, lo saben todos, PISA no vendió los medicamentos, induciendo desabasto y desatando después una campaña contra el gobierno de la República, pues terminó comprando los medicamentos fuera del país. El tercer elemento, el de la propiedad intelectual, es tanto más importante que los anteriores. Es el reconocimiento de dicha propiedad del derecho al lucro. Sobre la misma configura los precios del mercado farmacéutico. Por eso llama la atención enormemente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la propuesta del Partido Morena en el Senado no vayan en el sentido de favorecer la salud del pueblo y no la de las finanzas empresariales. Por los tiempos de vigencia de las patentes que proponen 20 años y por la manga ancha que da para la vigencia de los modelos de utilidad y para los segundos usos de sustancias farmacéuticas. Es decir, la renovación de una patente por el descubrimiento de una nueva utilidad de la misma sustancia. La iniciativa parece más bien proveniente de los años 90, con las mismas triquiñuelas implícitas donde lo único que podía aplazarse era el bienestar social. A ver si le entiendo. Las medicinas tienen una... Su patente tiene una vigencia de 20 años. ¿Por qué? Porque se supone que la farmacéutica invirtió en investigación, publicidad y sacan un producto. X antibiótico, X desinflamatorio, lo que sea. Y entonces, este medicamento no puede ser reproducido, no puede ser copiado por nadie hasta que pasen 20 años. Estos 20 años, pues es el, digamos, la compensación o el premio que tienen por haber sacado un buen producto médico, independientemente de las contraindicaciones y efectos secundarios y todo. Cuando pasan esos 20 años es cuando ya vemos los productos genéricos y que ya los podemos conseguir a muy bajo precio, a muy, muy bajo precio. Y entonces la medicina de patente, esta que en donde ya fenecieron los 20 años, pues baja notablemente sus ventas. Aunque la gente pudiente pues sigue prefiriendo la medicina de patente, como desconfiando de las medicinas genéricas, ¿no? Pero incluso ya en los sistemas de salud, como el que tenemos en la UV, pues ya son genéricos los... En general los medicamentos, salvo aquellos que todavía no cumplen los 20 años y no pueden ser fabricados por quien quiera, ¿no? Claro, desde luego tienen que tener ahí un cierto protocolo. Pero entonces, si este medicamento, antes de que cumpla los 20 años, se descubre que además, por poner un ejemplo tonto, además de curar la infección, quita el dolor de muelas o el dolor de cabeza, entonces como que se renueva, y no sé si entonces a partir de allí empezaría, se extiende, digamos, este periodo de gracia de la patente. Algo así, y Ibram no está muy de acuerdo en que Morena haya probado las cosas de esta manera. Pero si no es así, la farmacéutica no tendría alicientes para seguir investigando y descubriendo nuevas cosas. Esa es la cosa, ¿no? Pero de que es un negociazo y que todas estas farmacéuticas pues van marcando la línea que ellos quieren seguir y el gobierno pues ha venido aceptando toda esta situación, ¿no? No sé si en lugar de 20 años puedan ser menos. No es un tema sencillo, ¿no? Y no es nuestro tema, así que mejor ya ni le entramos. Faltan 13 minutos para que sean las 9. 13 para las 9. Hoy sí estará aquí con nosotros Enrique Salmerón, que ya está preparando su gustada sección musical. Essa saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. É pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. aspirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida dura, encabeço o mundo. Sou ariano todo, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Respirar o amor, aspirando libertade. Tenho a vida doida, em cada assunto. Sou ariano todo, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. De acuerdo con San Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. Ahorita me platicas. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Aquí con un poco de tos, pero saludando a los revisteros y agradecido de muchos de ellos que me acompañaron en la charla que di sobre Noche de Luna en Jalapa el pasado jueves. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión, quisiera yo platicar con ustedes. Vamos a hablar un poco, a escuchar y a disfrutar lo que es las músicas de América Latina, pero las obras orquestales que están compuestas con base en ritmos de la música popular latinoamericana. Uh-huh. Y que se han llevado a grandes versiones orquestales. Sabemos que la música popular es la expresión del pueblo, y esa música popular, además de otras artes, de la pintura, de la gastronomía, pues fueron dando identidad a diferentes países, entre ellos nuestro querido México. En eso surge, con esta idea va surgiendo en lo que nosotros llamamos el nacionalismo, el identificar de alguna manera lo que es, emana del pueblo, en artesanía, en el folclor popular, en la lengua, en las costumbres, y nos van dando este rasgo de nacionalidad. Y esto fue muy peculiar, muy característico en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, con compositores como Edvard Grieg, Semetana, Isaac Albéniz en España, Edvard Grieg. Ellos fueron tomando lo mejor de la música folclórica en el siglo XIX y haciendo grandes obras sinfónicas o pianísticas o lo que fuera. Están las rapsodias rumanas, canciones de Hungría, canciones de Hungría. Hay una de Semetana, el Moldavo. De Moldavia, que refleja de Moldavia, ¿verdad? Cómo inicia lentamente, cómo va el río caminando. Y bueno, pues esa es la idea de la música de Smetana, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica eso se da, pero con otro sabor, ¿sí? Con esa identidad de la música latinoamericana, donde se destaca lo rítmico, lo melódico. Como eso, y esto como producto de dos corrientes: lo vernáculo, o sea, lo propio y lo folclórico, lo que sale del pueblo en sí, y el mestizaje que se da, que nosotros tenemos mucho en Latinoamérica. Por otro lado, los intérpretes latinoamericanos están clasificados como que muy impetuosos, como en contraste con los intérpretes de Europa. Ellos son un poquito, no son fríos, pero son más espirituales, más místicos, más sobrios para tocar una gran mayoría. Sin embargo, el latino, las veces que he tenido oportunidad de tocar allá o tomar algún curso, dice, no, es que ustedes tocan con mucha intensidad, con mucho fuego, con mucha vibra. Pues es que es parte de ese espíritu que tenemos. Y eso tiene que ver mucho, antropológicamente hablando, de las herencias culturales que tenemos. Recordemos que en el virreinato, la llegada de los esclavos africanos crean la famosa tercera raíz en Veracruz, y eso es la influencia que hay, no solamente negra en la costa de Veracruz, sino en todo el Caribe hasta Brasil, donde la energía, el vigor de la cultura afro, llamamos así ya afrocaribeña, pues también se refleja de gran manera en la música popular, ¿no? Claro. Y en este mestizaje que se produce también, pues bueno, está la lengua española, el virreinato, como fue un vehículo para propiciar todo esto, y provoca una nueva cultura mestiza, ¿no? Que se ve en el lenguaje, se ve en la gastronomía, se ve en la religión. Sin embargo, no se va perdiendo la identidad propia. Recordemos que los antiguos aztecas, pues, me van a perdonar la expresión, pero le dieron atole con el dedo a los españoles cuando empezaron a hacer las primeras iglesias católicas. Las hicieron sobre las pirámides que rendían tributo a sus dioses paganos. Como en Cholula. Sí, exactamente. Entonces, realmente no se perdía esa idiosincrasia propia. Y la música en particular empieza a tomar los compositores de este siglo XX su inspiración ya con rasgos nacionalistas en el mambo, en el danzón, en la guaracha, en la conga, etcétera, etcétera. Y es el ejemplo que vamos a escuchar en estos días, a partir de hoy, ¿no? Arturo Márquez es uno de los compositores que en los últimos años ha tenido mayor difusión. Sus obras, el danzón número 2, que está dedicado a Francisco Sabín, exdirector de la Sinfónica de Jalapa. Sí, está dedicado a él. El Cedanzón, pues, ha sido hasta comparado como, junto con el Huapango de Moncayo, como el segundo de México. Sí, entonces, no vamos a escuchar el danzón, sino vamos a escuchar una... Bueno, los danzones de Márquez ya lleva más de 8 escritos. Tiene esa estructura del ritmo cadencioso, sensual, el respiro, la elegancia de esta danza de salón. Sin embargo, otro importante número de obras también tienen esa vena popular. En este caso es la Conga del Fuego Nuevo, que voy a contar una anécdota rapidita en este sentido. Yo era productor artístico y musical en la famosa Cumbre del Milenio en 1999, y se contrata a Arturo Márquez para hacer la selección musical del gran espectáculo, que fue muy, muy criticado porque no era un evento para verlo en vivo, sino para verlo en televisión, que se difundió en varios países, etcétera, etcétera, la producción en ese sentido. Arturo Márquez era encargado del guión musical, se contrataron diferentes compositores, Eugenio Tusén, Eduardo Angulo, cantantes, Jesús Suaste, Horacio Franco vino a hacer una cuestión de colibríes, entonces el personaje que interpretó tocando su flauta y al tipo vestido de pajarito. Sí, pues sí. Era parte del espectáculo escénico que se vivía en ese momento, ¿no? Y no teníamos el cierre final, o sea, el cierre del espectáculo. De la cumbre. Sí, del espectáculo. Entonces, veníamos bajando de la Torre Ánimas a las 2 de la mañana. De por sí, Arturo Márquez es un personaje introspectivo, meditabundo, como que siempre anda en otro planeta. Pues te platica, pero anda como que... Y íbamos bajando, me dice, ya. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, ya tengo el tema del cierre del espectáculo. Hombre. Cuando llegamos, llegó a los 8 días, llegó con la partitura de la Conga del Fuego Nuevo, se habló con el maestro Sabien en ese entonces, 99, fuimos con la Sinfónica, repartimos las partes, dice el maestro, arrancamos. Fue impresionante eso, ver a la Sinfónica de Jalapa, un ensayo, una indicación les hizo el maestro, y la tocaron a la primera, la grabamos, y es la obra que vamos a escribir. ¿Pero quién la iba escribiendo? No, la escribió en un lapso de una semana. Ah, ya. Cuando llegó con la música, ya teníamos agendado el ensayo, lectura y ensayo. O sea, de cuando dijo, ya lo tengo, una semana. Una semana, llegó. ¡Azú! Después de eso, te digo, hablamos con el maestro Sabín, dice, ah, pues miércoles tráigame las partituras. Se repartieron, taca, taca, taca, taca, taca, llegamos con el paquete, se repartió. A ver, chicos, vamos a leerla. Tan, tan, tan, tan, tan. Empiezan a tocar, le hablo a Carlos Mora, que era el productor general. Digo, aquí está tu final para el espectáculo. La Sinfónica lo leyó a primera vista y se grabó a la segunda toma. ¡Qué maravilla! Y afortunadamente tengo esa versión grabada, pero ahorita la vamos a escuchar con Gustavo Dudamel, que es uno de los talentos venezolanos más importantes, actualmente director de Filarmónica de Los Ángeles, interpretando la conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez. Muy bien. Bueno, con esta música, empezando lunes, yo creo que toda la gente tiene que... Muy bien. Yo no soy de esos gentes positivistas, no lo soy, tengo que reconocerlo, pero esto me pone de un buenísimo humor, esta música. Sí. O sea, no puedo estar más que bailando al ritmo de la conga. De la conga. En la acentuación en el tiempo débil. Y bueno, otra de las obras también interesantes en las que se refleja este espíritu de la música latinoamericana es una famosa batuque, que la batuque es una representación de las religiones yorubas practicadas en Brasil, de origen de Nigeria y del Golfo de Guinea. Ya en Latinoamérica se considera dentro de la nación orilla de esta práctica, y en Brasil pasó a otros países de Sudamérica. Musicalmente fue el producto de este mestizaje que hace Héctor Villalobos, Ginastera, con el compositor Oscar Lorenzo Fernández, que es el autor de esta obra pequeña que vamos a escuchar, una obra de 1930 que tiene elementos contrastantes con un ritmo hipnótico que es pertenece a una suite que se llama Rezado do Pastoreio, que se traduce como el día pastoral de los tres reyes magos, recordando las tradiciones, celebraciones de la Epifanía en la Navidad en el norte de Brasil, y que destaca la música de percusión de las mujeres de Cabo Verde. De esta batuque, de este sentimiento religioso, popular, surge la famosa batucada. La batucada famosa de la samba brasileira. Uh-huh. Y la vamos a escuchar ahorita con Gustavo Dudamel también, la orquesta Simón Bolívar, la batuque de Oscar Lorenzo Fernández. Esto fue La Batucá, La Batuqué de Óscar Fernández, el brasileño, donde podemos escuchar cómo rescatan o dan mayor presencia a la parte rítmica de las percusiones. Es un ritmo inóptico, es un, como el bolero de Ravel, un solo tema que se repite, se repite, se repite en diferentes momentos de orquestación. Estos sabores y estos ritmos de la América propia, de la música popular latinoamericana, ha seducido a muchos compositores. Y vamos a hablar en concreto, por ejemplo, de Roberto Sierra, un puertorriqueño todavía vivo, entre unos 60 años de edad, que fue, ha sido galardonado en Europa como compositor, y que ha transitado desde la vanguardia extrema, que nosotros le llamamos, hasta el neoclasicismo y este folclorismo. Tiene una sinfonía, su tercera sinfonía se llama La Salsa, que está basado sobre ritmos de salsa. Y lo escuchas y, bueno, con un lenguaje contemporáneo de mucha vanguardia, es que su obra se identifica, ¿no? Tiene una influencia de su maestro Ligeti, y eso le da un lenguaje de mucha vanguardia, de mucha contemporaneidad. Y vamos a escuchar Batata Coco, que es una visión personal que de este compositor, que hace una metamorfosis del mambo número 5 de Pérez Prado. No lo vamos a oír literal el mambo, sino algunos elementos que lo identifican, y está cubierto con una armonía que nosotros le llamamos politonalidad, o sea, que van jugando diferentes armonías al mismo tiempo, y le da un toque de choques estridentistas medio extraños. Entonces vamos a escuchar Batata Coco con la Camerata de la, Sinfónica de las Américas. Esto fue Batata Coco de Roberto Sierra, compositor puertorriqueño. Y comentábamos hace un momento con Carlos, pues los compositores más emblemáticos de este tipo de fusión, digamos, de la música popular y con los elementos de la academia, pues están Héctor Villalobos, Blas Galindo, Juan Moncayo, está Silvestre Revueltas, ¿sí?, que hacen versiones totalmente sinfónicas. Carlos Chávez crea su Sinfonía India a base de los ritmos prehispánicos que ellos en su momento fueron descubriendo, de los indios yaquis y seris, ¿no?, por ejemplo. Pero son compositores que ya han sido muy escuchados, y quise mostrar ahorita obras que no, no tienen esa difusión, no han tenido esa difusión, pero que son muy interesantes. Tal es el caso, por ejemplo, de Alberto Ginastera, que es un compositor ya antiguo, ya muerto, que a la edad de 24 años le encargaron una música para ballet. Y esa suite, ese ballet se llamaba Estancia, y con él combina la vanguardia de su momento, de los años 40, y crea una suite sinfónica de cuatro movimientos, donde destaca al final un malambo, que es esa danza de los gauchos argentinos con las boleadoras. Lo vamos a escuchar, esa danza. Lo primero son la introducción de un minuto aproximadamente, y después viene ese ritmo contrastante del 3 contra 2, ta ta ta ta ta ta tan tan tan ta ta ta, y eso también es un recurso de la música vernácula argentina, el baile tradicional de los gauchos, ¿no? Es una danza viril. Tú ves los videos de los famosos gauchos manejando las famosas boleadoras. Pero todo eso lo vamos a escuchar en esta versión que hace Alberto Ginastera, compositor argentino. Fue estrenada esta obra en 1943, y vamos a escuchar precisamente con una interpretación de Gustavo Dudamel. Pues este fue el famoso malambo argentino, en la versión... El timbal, desquita. El bombo, ¿verdad? Sí, es que es lo que te digo, la música latinoamericana es este sabor percutivo, rítmico, sí, exactamente, es lo que se destaca, ¿no? Sí. Y además con las orquestaciones, lo que comentábamos un momento, lo que tiene los danzones de Márquez es esa cadencia, es la estructura, el ritmo del danzón, pero lo que hace es la riqueza instrumental. La verdad es que el danzón tradicional es una base instrumental más pequeña, más chica, los timbales famosos. Lo que hace es llevarlo eso a una versión macro, Arturo Márquez, y es lo que hacen la mayoría de los compositores académicos, ¿no? Y uno, por ejemplo, para finalizar, uno de los ritmos que cautivaron en los años 50 a la sociedad mexicana, pues mambo. En la entrada de Damaso Pérez Prado, el cubano que trae este ritmo que deriva del danzón y que dio paso a la guaracha y a otros tipos de ritmos. ¿Y él lo inventó, verdad? No, ya venía, él lo difundió de mayor manera, sí, de mayor manera, así. Ya eso fue un producto de la rítmica cubana y que cautiva también Nueva York. En Nueva York el tipo era famosísimo, tanto que, para terminalizar mi intervención, agradecerte a ti y a Chuchín, Leonard Bernstein, en esa famosa película que musicalizó de Amor sin Barreras, que es una versión simpática de Romeo y Julieta, la lucha de las dos bandas. Bueno, para identificar a la banda de los puertorriqueños, utiliza música caribeña y hace un famoso mambo de la película West Side Story de Leonard Bernstein, basado en los ritmos de que implementó o que implantó Damaso Pérez Prado. Lo vamos a escuchar en una interpretación también de Gustavo Dudamel y espero que sea de su agrado. Bueno, este fue el Malambo de Leonard Bernstein. Es un concierto en vivo, solo no lo comenté, es un concierto en vivo de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, por eso los gritos, la participación de los jóvenes gritando cuando es el momento de ese mambo, ¿no? Vamos a mandar un saludo a otro conocedor de música, que es nuestro compañero José Luis Reducindo. Un saludo para él. Te mando una felicitación. Gracias. Por tu exposición en los programas de la revista, y comenta que otro de los compositores destacados de México no muy conocido es Daniel Ayala, con una de sus grandes obras llamada Tribu. Tribu, efectivamente. Daniel Ayala, junto con Moncayo y Blas Galindo y Salvador Contreras, forman el famoso grupo de los cuatro alumnos de Carlos Chávez, y efectivamente es uno de los compositores que no están en el olvido, sino simplemente no su obra no ha sido muy difundida como debiera ser. Y bueno, pues creo que pues ya con esto nos terminamos, y un buen lunes para todos. Te